Cuando está lloviendo, cuando brilla mucho el sol, cuando hay algún problema de difícil solución, a cada momento siempre encuentro una canción. Es como una caricia que yo tengo para vos. Desde muy chiquito te acompaña mi canción, viendo tu sonrisa se me alegra el corazón. Vamos con las manos y saltamos sin parar. Formamos una ronda que no deja de girar. Canta, canta, canta, canta, yo voy con vos. Vaya donde vaya, siempre hay una canción. Canto mientras juego. Cuando canto sé que...